haciendo un poquito de palmas. ¡Eso! Ahora viene. Vámonos, recamo zurdo. ¡Opa! Para la banda de alto, loco. ¡Vamos, loco! ¡Müller! ¡Yeah, yeah! ¡Vamos, Cuchín! ¡Para más y recibiendo! ¡Ay, Juana, Juana! ¡Cómo me gustas cuando bailas cumbia! ¡Cómo me gustas cuando bailas gaita! ¡Tu cuerpo parece quebra gocha! ¡Ay, Juana, Juana! ¡Cómo me gustas cuando bailas cumbia! ¡Cómo me gustas cuando bailas gaita! ¡Tu cuerpo parece quebrar! ¡Ay, Juana, Juana! ¡Tu pelo vuela cuando estás bailando, Müller! ¡Y los muchachos solo piden! ¡Y los muchachos solo piden! ¡Que piden! ¡No pares de bailar! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! ¡Cómo lo baila, Juana! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! ¡No pares de bailar, no, no! ¡Cómo lo baila, machosa! ¿Cómo lo baila, Juana? ¿Cómo me gusta, cómo me gusta? No pares de bailar, llévale. Primero de mayo. Primero de mayo. Vamos. Para el clan de Müller, con mucho cariño ahí. ¡San Jorge! Corre acá, el zurdo. ¡Al hueso! Con la bandera tú. ¡Opa! Con los combinantes de la mona. ¡Arriba, Müller! Con la llanola. Con la túnica. Con la chica de cárcano. ¡Arriba! Ay, Juana, Juana, cómo me gustas cuando bailas cumbia, cómo me gustas cuando bailas gaita, tu cuerpo parece quebrar. Ay, Juana, Juana, cómo me gustas cuando bailas cumbia, cómo me gustas cuando bailas gaita, tu cuerpo parece quebrar. Ay, Juana, Juana, tu pelo vuela cuando estás bailando. Y los muchachos solo piden, ¿qué piden? Que no pares de bailar. Como me gusta, como me gusta, como lo baila Juana. Como me gusta, como me gusta. No pares de bailar, no, no. No tienes un día. Como lo baila Juana. ¿Cómo se hace un fallo? No pares de bailar. Vamos, hija. Los chicos de escuela. ¡Viva, Sibur! ¡El teclado! ¡El teclado! ¡Vamos a hacer bolicha! ¡Río Comercial! ¡Coronel Olmedo! ¡Recibiendo! ¡La Palma! ¡Ahí viene! ¡Opa! ¡San Vicente! ¡El Turco! ¡El Urraca! ¡El Tinglado! ¡Ahí va! ¡Vamos, Chequiel! ¡Eso se fue! ¡Pero... ¡San Jorge! ¡Sigue bailando con el ritmo! ¡Bueno, sí, chicos! ¡Así, así!